La entrevista del día en Verdes y Frites. Bueno, muy bien, son las 15:35, último bloque de Verdes y Frites. Y lo charlamos la semana pasada porque salió una noticia en el portal de backup de noticias locales de la ciudad de Mar del Plata sobre un trabajo que había hecho Victoria Guglielmotti con los famosos lobitos de mar que cambian de clima y que son tan famosos en la ciudad de Mar del Plata. Por eso la llamamos a ella. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Primero quiero decirte, quedamos anonadades con la decisión de haberte inmiscuido, ¿no?, en esa ciencia que para muchos era simplemente como un souvenir más de la ciudad y que de repente... Para Lourdes, mi chica, para mí, específicamente, para porque yo, Vicky, ¿cómo estás? Tomás te habla. De repente... Quiero decirte que soy una persona muy fan de los lobitos que cambian de color, como de cualquier figura que cambia de color según el clima. Entonces entiendo un poco tu obsesión con estudiar este tema, pero estábamos muy interesados al respecto. Sí, claro. Y sí, es que, bueno, a ver, yo hasta tengo un lobito tatuado porque hasta ese nivel de fanatismo ha llegado mi fascinación por los lobitos en general y, bueno, también por el emblema de nuestra ciudad y, bueno, mi deformación profesional y mi curiosidad innata que era como, bueno, a ver, yo estoy viendo a este lobo cambiar de color, alguien me tiene que decir cómo. Claro, tal cual. Totalmente. Alguien que me diga qué pasa acá. Y esto no puede Exacto. ser, no puede ser porque sí. Bueno, y empezaste el recorrido de investigar, a ver qué pasaba y cómo funcionaban. Sí, más que un trabajo puntual, en realidad fue una mera cuestión así de hobby, digamos, sí. de querer entender qué era lo que pasaba con el lobito y cuál era la ciencia atrás de ese plástico, porque uno lo ve y dice como, bueno, a ver, con todo el cariño y respeto que le tiene, no deja de ser un pedazo de plástico. ¿Y cómo claro. es que la parte de arriba cambia de color y la de abajo no? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, y un poco es lo que cuento ahí en la nota que mencionan de backup. La respuesta está en la química que tiene este plástico. Y justamente la química es la que hace que podamos ver que con la humedad el lobito va cambiando de color. Bueno, para informar a la audiencia, si no han leído la nota, muy resumidamente lo que tiene es un ion de cobalto que lo que hace es cambiar la estructura cristalina cuando está en presencia de humedad, ¿sí? O sea, cuando el ion este se hidrata, es decir, reacciona con el agua, con la humedad que hay en el ambiente, cambia su estructura, ¿sí? La manera en la que se están organizando los átomos. Y el color, en realidad, lo que vemos es la interacción, ¿sí?, de la luz con una determinada estructura. Cuando ese ion se hidrata y cambia su estructura, su interacción con la luz es otra y por eso cambia el color, ¿sí? Y bueno, y un poco la gracia, y por lo que también lo elegí como souvenir cuando me doctoré en diciembre, es porque mi trabajo de doctorado estuvo basado en sensores. Que un sensor es justamente eso, ¿sí? Es algo que mide en respuesta a un estímulo, ¿sí? Obviamente, bueno, mis sensores no eran estos lobitos, ni con la ciencia esta del cobalto, que es conocida hace mucho tiempo para detectar humedad, pero no deja de ser un sensor, ¿sí? Así que, bueno, esa fue como la analogía y la trayectoria que nos llevó a hacer esa nota sobre los lobitos del clima. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Victoria Guglielmotti es ingeniera en materiales por la Universidad de Mar del Plata y hablabas recién de tu doctorado, que es en química y en la Universidad de San Martín, ¿cierto? Exacto, sí, yo hice ingeniería en materiales acá en Mar del Plata y cuando terminé me mudé a Buenos Aires para arrancar el doctorado en química en la UNSAM. Algo que hablamos, digo, porque primero lo hicimos como chiste, después nos pareció súper interesante de verdad y después terminamos como razonando en esta de que cuántas veces, sin darnos cuenta en cosas que ya tenemos asimiladas, que quizás pasan muy desapercibidas, encontramos ciencia, encontramos un gran estudio detrás, digamos, y algo que a nosotros casi nos pasa desapercibido, como son estos lobitos que aparte en Mar del Plata estamos acostumbradísimos a ver. Digo, desde hace muchos años son parte ya del paisaje marplatense. Bueno, detrás de pequeñas cosas que pueden pasar desapercibidas, encontramos, digamos, eso, ciencia, encontramos un montón de información. Digo, que bueno, a mí me sorprendieron, la verdad. Sí. Sí, es que, a ver, ciencia hay en todos lados. Claro, tal cual. Todo lo que vemos atrás tiene un estudio, un desarrollo, una optimización. Y bueno, y también algo que a mí me parece súper lindo y que yo siempre intento incentivarlo para todas las infancias es esta cosa de la curiosidad, ¿no? Que muchas veces esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cambia de color? Bueno, hay una explicación atrás de eso, e incentivar que ese camino se recorra y que niños y niñas interesados en ciencia puedan hacer ese proceso de descubrimiento, la verdad que es fantástico y es lo que a mí también me llevó a acercarme a la ciencia, el hacerme preguntas y el querer saber el porqué de las cosas. Y bueno, y justamente en el mundo nano, que es donde yo hice mis estudios de doctorado, particularmente en el Instituto de Nanosistemas, lo que estudiamos es cómo todas estas propiedades del macromundo, ¿sí?, del mundo en la escala que conocemos, ¿sí?, de los centímetros, de los metros, de los kilómetros, cambian cuando las cosas se vuelven muy chiquititas. Y cuando empezamos a irnos esto a las escalas nanométricas, que es 9 veces más chico que un metro, o incluso, bueno, como decía, que cambia la estructura del ión, sí, que estamos hablando de escalas atómicas, escalas moleculares, es un universo total y completamente nuevo y que explica lo que nosotros vemos con nuestros ojos en este macromundo, ¿no? Pero que tiene un anclaje, obviamente, en una ciencia muy, muy básica. Y Vicky, ¿cómo fue el proceso de hacer esa investigación? Digo, porque vos tenías esa curiosidad, ese fanatismo, ¿no?, por los lobitos y llegaste, bueno, a escribir sobre la estructura química de los lobitos del clima en general. Pero digo, ¿cómo fue ese proceso en donde entraste a, bueno, escribir e investigar sobre el objeto en particular, a entender cómo funcionaba? ¿Tuviste alguna conexión con quienes lo producen, por ejemplo? ¿O fue algo más propio del ámbito académico? No, bueno, como les contaba un poquito antes, esta ciencia y esta transformación de la estructura que le pasa a este ion cobalto, que es el que tienen los lobitos, se conoce hace mucho tiempo. Es una reacción que se sabe que este ion, al hidratarse, lo que muestra como respuesta es este cambio de color. Entonces, por ejemplo, más allá de esta aplicación estética y decorativa que tiene nuestro lobito, imagínense que tenemos, por ejemplo, un compartimiento cerrado, ¿sí?, en el cual yo, por alguna razón de que tengo que almacenar adentro algo que no puede estar expuesto a la humedad o demás, está sellado, y si yo pongo, por ejemplo, una tirita reactiva que tiene este ion, puedo fácilmente, si el recipiente, por ejemplo, es transparente, ver si le entró o no humedad chequeando el color de esa cintita reactiva, ¿sí? Esas son otras aplicaciones que tiene este mismo ion y esta misma ciencia, este mismo descubrimiento que eventualmente después se llevó a los lobitos. Y bueno, esto, como te decía, mi trabajo en realidad ahí fue meramente de curiosidad y de hablar con mis profesores de química y quienes han sido mis directores de estudio en particular. Todo también se desprende porque, como les decía, que lo hice de souvenir de mi doctorado, mi director de estudios, que fue Galo Solerilia, de la UNSAM también, del Instituto de Nanosistemas, empezamos en Twitter un hilo, ¿sí?, donde mostrábamos al lobito, porque claro, para nosotros como marplatenses es una figura que está en todos lados, caminando por la peatonal del fondo, yendo a la terminal, la hemos visto desde la infancia. Pero para la gente que no es de Mar del Plata le genera curiosidad estos objetos. Entonces, bueno, un poco cuando empezamos este hilo de Twitter, que la gente lo vio, lo descubrió como símbolo y emblema de nuestra ciudad y se empezó a preguntar qué era lo que pasaba, bueno, Galo, además él es químico de base, ¿sí? Yo en realidad me metí por la ventana en la química porque, como decían, yo soy ingeniero en materiales. A partir de ahí es que, bueno, eso, empezando a preguntar y a conocer un poquito esta ciencia básica del cobalto, descubrimos cuál era el secreto atrás del lobito. Pero no, la verdad, es una gran pregunta pensar para una próxima nota quién los produce y dónde. Yo vengo con esa pregunta hace un tiempo porque, en realidad, parte de esta nota también es un proyecto que yo tengo y muy que lo personal. Quería muy personal. Que cuando leímos tu nota sobre el fanatismo de los lobitos, dije, bueno, que uno que no soy el único en principio, que tiene un tema acá. Yo estoy muy lejos de la química, Vicky, debo decirte, me dedico al estudio de ciencias sociales, entonces entiendo poco del tema, pero me apasiona como una persona curiosa también el tema. Entonces siempre pensaba, digo, bueno, primero, ¿por qué cambian de color y por qué aciertan tanto a veces, ¿no?, a las condiciones climáticas? Que por suerte vos viniste a traer una respuesta muy concreta al respecto. Entonces eso ya me quedó saldado. No termino de entender bien del todo, debo decir, la terminología específica, pero algo cacho más o menos. Pero bueno, pensaba dos cosas. Una es quiénes lo producen, que bueno, podemos investigar más adelante a ver dónde surgen. Y la otra es una propuesta que yo tenía en mi mente, que por lo que vos me comentaste recién un poquito se me cayó, pero necesito dejártela bien explícita a ver si hay posibilidad de que suceda o no. Creo que vos me vas a poder responder esta pregunta. Yo había traído acá mi fantasía, ¿no?, de siendo que nosotros entendemos estos lobitos como un emblema de la ciudad, de construir un monumento al lobito del clima. Un monumento grande del tamaño del lobo de Marta Minujín estoy hablando. Por lo que entendí recién, es una cuestión de que se puede hacer, se podría construir algo de mayor tamaño que refleje igual este cambio en términos de humedad. Sí, totalmente. No hay una restricción en el volumen de producción, digamos. Necesitamos un inversor, un sponsor y lo armamos. Bien, lo podemos trabajar juntos. Digo, vos estás suma a mi equipo, porque yo si pienso en alguien para que se sume a esto, sos vos, Estoy, me sumo al proyecto, sin dudas. Es que sería necesario para nuestra ciudad. No, porque aparte vos no vas a entender mucho de lo que te estás diciendo. No, yo tengo solo la idea en mi cabeza. Y puedo, la disputás. Puedo gestionar, sí, yo si querés puedo ir a buscar sponsor, armamos ahí quien nos financie, ir a la municipalidad, hablar con quien sea, buscar un lugar para construirlo. Yo en esa estoy para todas. Yo creo que hay que empezar una colecta marplatense para promover el lobo gigante del clima como nuevo emblema de la ciudad. De hecho, la puerta de la terminal. No, me encanta. Por favor. Me encanta. En la explanada. No, en la explanada. Hay espacio, hay un gran espacio. Es un gran lugar. Mira, yo tenía uno en mente y me parece mejor. Estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿Qué habías pensado, Tomás? Yo había pensado la rotonda de Constitución y la Costa. Pero me gusta más la terminal. Es de mayor acceso, ese, creo. Claro, queda muy cerca del otro lobo de Marta Minujín. Sí, le va a quitar protagonismo. Le va a quitar protagonismo. Yo en mi mente tenía una especie de ruta de lobitos para que la gente haga el tour directamente, pero puede empezar en la terminal también, ¿quién te dice? Claro, la puerta de entrada a la ciudad. Es fantástico. Es fantástico una gran idea. El lugar. Es un gran proyecto, sin dudas. Victoria, muchísimas gracias. La verdad que teníamos ganas de charlar con vos. Queremos serte absolutamente sinceros. Nos pareció súper atractiva la entrevista. Digo, qué necesario es también, no esto, que se charle de lo que pasa acá dentro de la ciudad, lo que se gestione, lo que se gesta acá dentro de la ciudad. Y queríamos charlar un ratito con vos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Vicky. Estamos en contacto para nuestro mega proyecto. Por supuesto. Nos quedamos en línea para el contacto. Por favor. Abrazo. Bueno, adiós. Ahí pasaba Victoria Guglielmotti. Che, dos cosas. Estoy muy emocionado yo. Sí, una, me gusta mucho que averigüemos o que charlemos con la gente que está en la ciencia, digamos, en la parte de atrás, que explique las cosas que suceden, que me expliquen ciencia en una radio. Como el año pasado teníamos las columnas, por ejemplo, recorriendo la Argentina, esas columnas o esos espacios radiales, ¿no? En los que, ¿no? Porque todo el tiempo hablamos de política. Javier, mira, me tienen los huevos inflados, la verdad. Entonces, que hablemos de otras cosas que también son importantes, me gusta. La verdad que tengo que decir, a mí este contenido informativo me parece fascinante. Y segundo, Tomás López, es que estás muy cerca de tu objetivo. Yo lo veo con potencial, Sí. Cada vez más cerca. Esto empezó como un delirio que tuve un día yo caminando por la peatonal. Y a poco, ojo muchachos, porque está encontrando un camino para su realización. Me gustó lo de la campaña de apoyo. Me parece que necesitamos compromiso de la ciudadanía marplatense para que este proyecto salga. Si están escuchando y ustedes quieren el monumento al lobito marino del clima en la terminal de Mar del Plata, empiecen a bancar este proyecto, empiecen a mandar mensajes, che, ¿cómo hacemos? ¿Dónde mandamos plata? ¿Financiamos? Bueno, busquemos, hermano, porque esto es colectivo, esto, la idea es construir un monumento comunitario donde participemos todos, donde todos estemos en la calle un día y decís, che, hermano, ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Cómo estará el clima hoy? Bueno, está el lobito en la terminal. Pero fíjate. Pasa un segundo y miro por ahí. Tiene que haber igual, seguramente, si está el lobito ahí, seguramente se va a poner una cámara 24 horas y demás. Una cámara que muestre. Entonces vos prendés, ¿viste cómo está el 79? Vos prendés un canal determinado y te aparece el lobo, en primer plano. Y vos ya viendo el lobo marino, de refilón, vos ya sabés el clima. No tienen que abajo decirte, ya ves el lobo marino ya, y ya... Listo, y no es necesario más nada. No tenés que andar entrando a Winguru, no tenés que entrar a la... No, que aparte yo no lo entiendo al Winguru. Nadie lo entiende bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En cambio, vos llegás a la de mierda de Mar del Plata, prendés la cámara, ¿ves? Es más fácil. Listo, hermano, y ahí está. Y qué más lindo también que ir a sacarte una foto con la familia al lobito que cambia de color. Además, cambia constantemente. Tenés Mar de Plata. Muchas opciones. Bueno, Victoria Guglielmotti se sumó a tu plan. Quiero que lo sepas, ya tenés aliada y una aliada que vale. La que más importante, claro, digo. Esto es el contacto que yo necesitaba. A mí lo único que nos falta ahora con Victoria es conseguir saber quiénes distribuyen los lobitos para ver si hay posibilidad de hacer un molde un poco más grande. Y ya en cualquier momento llevamos el proyecto al Consejo Deliberante. Sea prueba, muchachos, y tenemos todos un monumento al lobito del clima para todos los marplatenses.